como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño. Hemos empezado con este fragmento de la canción La Tierra del Olvido, del disco Play and Change, Tocando por el Cambio, en el que participan numerosos artistas de todo el mundo, muchos de ellos músicos callejeros. Por nuestros acentos nos iréis reconociendo a lo largo de estas semanas. La voz cálida, la risa caribeña de Mauren, colombiana. Hola, ¿cómo estás? Estoy. La musicalidad de Carmen, dominicana. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. La juventud de Joy, nigeriana, nuestra DJ. Hola. Hola mía, andaluza, aunque en Asturias a menudo se me confunda con canaria o latinoamericana. Los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Todas nosotras felices residentes en Asturias, a donde llegamos por distintas razones y que os las iremos contando a lo largo de estas semanas, buscando una vida mejor para nosotras y nuestras familias, por amor, porque realmente y pese a todo Asturias es un paraíso natural, o porque el destino se cebó con alguna de nosotras. Eso ahora es lo de menos, lo importante es que somos ciudadanas asturianas, queremos tener voz y voto, conocer a nuestros vecinos y vecinas y participar en nuestras ciudades. Y para ello, hoy nos acompañan dos mujeres excepcionales, así que sin más, comenzamos. Ha sido la canción elegida por Maureen para su sección Sobrevivientes. Buenas tardes, Maureen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sobreviviendo. Bueno, quise ponerle a mi sección sobreviviente o supervivientes, que es una palabra en latín, según la Real Academia de la Lengua Española, se encuentra en desuso. Por eso somos sobrevivientes en esta vida, en esta selva de la vida. Mi tema es la violencia de género como algo natural. Para hacer un pequeño énfasis y decir que la violencia de género no solamente se basa en la mujer, también en los extranjeros, también en los esclavos. Bien, citaré dos párrafos que lo dejan claro. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no son ciudadanos. Esto es dicho por Pericles, un político demócrata griego. Quiero decir también con esto que la violencia de género viene de hace muchísimo tiempo atrás. La mujer que se niegue al deber conyugal deberá ser tirada al río. Mesopotamia, siglo XX antes de Cristo. Dos frases célebres que quise poner como ejemplo para que nos quede claro que la sociedad cada vez se hace un poco más la vista gorda ante ciertas circunstancias de la vida. Tenemos una invitada muy especial por mi parte. La acabo de conocer, es una víctima, nos va a contar su experiencia, cómo ha vivido en su propia piel, y nos va a contar paso a paso, y me gustaría que todos nos concentráramos en escucharla, porque yo tuve el placer de verla en un cacho, una entrevista que me dio Patricia, y la verdad es que a mí me afectó bastante por la parte que a mí me toca, te tengo mucho respeto, te conozco hace unos segundos, te admiro y me gustaría eso, que nos contaras paso a paso cómo ha sido tu experiencia. Bueno, primero que todo te presento, tu nombre es Pilar. Soy Pilar, Pilar del Álamo, sí. Tengo nombre y apellidos, tengo 56 años, perdón que no se me oye al parecer. No soy víctima, en su momento lo fui, ahora soy una superviviente más, una mujer que enfrenta la vida después de sobrevivir durante un periodo de más de 30 años de situación de maltrato. Me fastidia muchísimo hablar de esto. Puedo hablar de cualquier cosa menos de esto. Imagino. Es una situación que no se supera, es muy largo de explicar. De hecho, todavía recientemente, por motivos de salud, he tenido que ir al psiquiatra y al psicólogo para que me hicieran una valoración para una operación. Y el único tema del que no soy capaz de hablar es precisamente lo que me ha ocurrido en estos 30 años. Son situaciones muy difíciles, es una violencia que se va ocasionando desde el principio prácticamente de la relación en el transcurso de todos estos años, todo tipo de violencia, todo tipo de ataques, todo tipo de cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero como te decía, yo no creo que relatar mi historia, los dramas, no son para traer a cuento de qué importa que yo te explique una escena corriente en un momento determinado donde me maltrataron o me violaron o me hicieron determinadas cosas. Yo creo que cualquier mujer, y realmente asusta la cantidad de mujeres que somos capaces de llevar esta violencia en silencio, seguramente en algún momento a lo largo de su vida ha sufrido algún tipo de violencia, de acoso, de humillación. Cualquier tipo de lo que yo haya sufrido, lo hemos sufrido casi todas. Entonces yo creo que cualquiera de nuestras oyentes, las mujeres, son capaces de entender lo que puede suceder en una situación de violencia de género. Es que especificar un poquitín más alguna escena en concreto, a mí me haría un daño increíble y es algo de lo que no quiero entrar. Lo que me lastima es que es algo que se siga sucediendo a lo largo del tiempo. Tú en la introducción, y no quiero extenderme, tú en la introducción hacías referencia a determinados demócratas y demás, gente de la antigüedad, aquellos grandes líderes de antaño. Yo creo que el patriarcado es una cuestión, la violencia no de género, sino machista. Yo lo llamo terrorismo machista, lo que sufrimos las mujeres, que mata más que la violencia de ETA, sí. Y de eso nadie habla. Yo creo que el patriarcado, como te decía, es algo que lleva muchísimos miles de años existiendo sobre la faz de la Tierra, que conviene, que ha sabido moldarse, girar, cambiar, hasta por ejemplo, cuando surge el capitalismo, que es mucho más reciente, la violencia de género, el machismo y el patriarcado quedan encajados perfectamente. El capitalismo hace uso de ellos porque es algo que conviene y que interesa, tener a la mujer totalmente dominada, sodomizada y esclavizada y en su casa, ¿no? El problema es que a fecha de hoy, a estas alturas, todavía sigue padeciéndolo muchísimas mujeres. Pilar, ¿te puedo hacer algunas preguntas si no te parece mal? No, parecerme mal no, lo que pasa es que relatar hechos, si tú no, me preguntas yo te voy a responder, sí. No tengo ningún suave, inconveniente, no, para nada, lo que sea, no me importa. ¿Cómo era tu convivencia con tu agresor? ¿Cómo era? Era, en mi caso yo tuve claro desde al poco de empezar la relación, la comencé con 18 años, con 19 ya sabía, ya estando embarazada de mi hija, sabía que en dónde estaba metida. ¿Qué pasa? Que hay patrones que sí se siguen, ¿no? Yo creo, a lo largo de todos estos años, y ahora que intento ayudar a otras mujeres a salir del tema, lo que sí veo es que hay patrones que se remarcan profundamente. El aislamiento de la persona, de la sociedad, de la familia, aislarla, dejarla en un entorno muy desamparada, ¿verdad? La dependencia no siempre es dependencia económica ni esto, pero sí una dependencia exclusivamente del maltratador. La violencia tiende a dejarnos totalmente aislados del resto del mundo. Entonces, ¿cómo era un día a día normal? Miedo, no miedo solo por mí, miedo por mi entorno, porque tanto los hijos como tu familia se convierten en un chantaje emocional. Ante el daño que les puedan ocasionar a ellos, tú cedes en todo, te vas mermando, llega un momento que no te consideras absolutamente nada. ¿Cómo te encontrabas cuando huías? Huías de esa situación, ¿verdad? Yo huí muchísimas veces, pero bueno, en muchas ocasiones también dieron conmigo. El problema es que seguimos, pese a todo a las nuevas leyes, a todo lo que nos venden. Yo recuerdo aquel spot que decía, no estás sola, una leche, no estoy sola, estás sola, estás sola frente al maltratador, estás sola frente a él, frente a sus golpes. En ese momento no hay absolutamente nadie, salvo tú y él, no hay nada que te pueda proteger. Y si acaso intentas huir o intentas denunciar, les traves burocráticas, les policiales, ahora mismo, poco a poco parece que algo cambia. Pero muy poco. Pero muy poco, evidentemente. Y aún así, tú cuando vas a denunciar, la situación de desamparo que te genera, el sentir que tu agresor está cerca, que a veces incluso él es mejor mirado que tú misma, te causa una zozobra y una inquietud que es peor. Entonces, a veces prefieres, ante la inseguridad que tienes cuando denuncias y cuando tú marchas de casa, a veces, yo comprendo que muchísimas mujeres, porque yo misma lo he tenido que hacer, que a veces prefieres llevar alguna hostia en tu casa que no soportar todo lo que se vive fuera. Claro, es una humillación, ¿no? La humillación es terrible y la situación en que tú te colocas, en el abandono, claro. Increíble, peor. Sí. ¿Cuántos hijos tienes, Pilar? Tengo 5 hijos, 13 nietos y una bisnieta. ¡Ostras! Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia con la policía, jueces, cuando has denunciado? ¿Cómo te has sentido personal, psicológicamente, emocionalmente? ¿Cómo has vivido esos momentos? Porque eso tiene que ser bastante complicado. Es complicado y aparte normalmente estás sola. Ese es otro de los grandes problemas. Tú das el paso, decides jugarte el todo por el todo, y entonces resulta que te ves en unas situaciones terribles. Yo solamente te voy a comentar que después de separarme de la persona, no sé si Patricia lo sabe, después de separarme de la persona esta, yo estuve 5 años encerrada en un bajo, sin poder salir prácticamente a nada, pero, con protección policial. ¿Psicológicamente ha afectado toda tu vida? Sí, evidentemente, ya te comento que... ¿Qué le dirías ahora mismo a una mujer que se encuentra en una situación como la que tú has pasado? Que busque algún tipo de apoyo, que siempre hay alguien, ¿no?, que nos pueda echar una mano en un momento determinado. Buscar, sobre todo, la asertividad de las mujeres. Yo creo que las mujeres tendremos que aprender a ser mucho más cercanas unas para con otras. Más empáticas, más ponernos en la piel. Mucho más, mucho más. Yo creo que realmente nos educan, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que nos dicen que la soledad es terrible, que qué miedo, que tienes que estar en pareja. También nos dicen que las amigas que trae, que cuál nos aíslan. Yo creo que realmente, yo te lo digo yo, que nunca he tenido una amistad muy cercana de ninguna mujer ni de nadie, evidentemente. Creo que es muy, muy importante que las mujeres intentemos apoyarnos unas en otras. Que se sale de esto, evidentemente, claro que se sale, lo que pasa que es muy difícil salir, sobre todo si no dispones de ningún tipo de organismo donde realmente estés protegida. No vale que tú entres en un centro para mujeres maltratadas y que al primer problema, ante la primera depresión o el primer llanto, que va a ser lo lógico que tú tengas, te lleven al psiquiatra o al psicólogo, te inflen de pastillas, que parezcas un zombie, que no sepas cómo salir de ese agujero, que no estés capacitada para buscar el volver al mercado laboral, que no puedas salir, que no puedas buscar tu casa, que no puedas recomenzar la vida. Si no se da eso, es muy difícil que tú puedas salir. Por eso es tan importante que cuando ellas decidan dar el paso, tienen que tomarse su tiempo, analizar las condiciones óptimas, en qué momento es mejor para ellas tomar esta decisión. Evidentemente, yo creo que tienen que valorar y buscar toda la ayuda posible. Y desde luego, a veces, la ayuda oficial no tiene por qué ser precisamente la mejor. Claro. Ahora mismo que has recuperado tu libertad, ¿qué sientes? He recuperado la libertad porque ha muerto él. ¿Y cómo eso es sientes? Muy importante decirlo, si no yo estaría presa. Ah, pero ¿cómo te sientes ahora? Muy fastidiada por lo que he pasado en cuanto que realmente me hace daño. Sí. Bien, porque soy una persona libre, puedo disfrutar inclusive de salir a la calle, aún así miro hacia atrás muchas veces. Si me dan algún tipo de susto, normalmente me sobresalto mucho más de lo que debiera ser, pero estoy libre, puedo salir a la calle, puedo disfrutar, puedo luchar por otras mujeres, puedo luchar en mil causas, puedo intentar cambiar la sociedad. Es verdad, eres militante, había leído por aquí, políticamente desde los 14 años, ¿no? Eres feminista, una vanguardista. De los 14 a los 18 que conocí a este personaje. Sí, ahora cómo, sí, ¿cómo te vuelvo a militar? Claro. ¿Y cómo es que una mujer? Porque claro, hay que mirar y dejar bien claro que no hay un perfil específico para una mujer maltratada. Para nada. Eso sí es algo que nos afecta a todas las clases sociales. Ricos, pobres, mujeres de todas las clases sociales, de todas las edades, estemos donde estemos, en cualquier nacionalidad. Sí. Por desgracia es lo único que tenemos en común las mujeres. Bien, yo te agradezco por la participación, por querer participar, sobre todo en mi sección. Para mí es muy importante porque yo de alguna forma también me he sentido maltratada. Creo que hay muchos maltratos, no está solamente el maltrato físico, también está el psicológico y muchos más, que a mí también me afecta un poco esa situación. No sé, Patricia, por favor. A mí me gustaría decir una cosa antes de acabar, que para mí es muy importante. Cuando te decía que no quiero ser víctima, sí, ¿no?, sino que somos mujeres sobrevivientes, creo que es muy importante que nos soltemos el lastre del victimismo y que por una vez nos levantemos y pensemos que tenemos que luchar. De hecho, yo desde el sindicato con el que milito ahora mismo, el grupo de Mujeres en Lucha, Mujeres en Lucha de la Corriente Sindical de Izquierdas, cada vez que hay un ataque a una mujer, cada vez que hay algo, nos hemos propuesto salir a la calle para visibilizar precisamente este problema, porque encuentro que es algo que no vale con que salgamos el 25 de noviembre a prender una vela o hacer o dar el nombre de las víctimas, sino que esto tiene que ser una denuncia constante que tenemos que llevar adelante cada mujer en cada ámbito de trabajo, en cada sitio que desarrollemos nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Pilar, yo quería preguntarte, eres de las personas que siempre los que vamos a algunas manifestaciones o demás nos encontramos. Tu militancia, tu activismo son un ejemplo junto a Mujeres en Lucha de la CSI y de otras organizaciones. ¿A ti personalmente qué te aporta estar en todas estas luchas? La militancia, todo. Ahora mismo, evidentemente, tengo una familia, como os he dicho, grande, la que adoro, la que quiero muchísimo. Pero debo de reconocer que no me basta. Evidentemente, soy una mujer, me considero inteligente y como tal, no me basta evidentemente la maternidad, que en mi caso muchas veces ha sido hasta forzada, sino que necesitaba realizarme como ser humano, como persona. Evidentemente, yo no puedo pedir un cambio social si no participo en él. Entonces, para mí la militancia ahora mismo está siendo mi vida. Eres un ejemplo digno a seguir, por mi parte. Y decías que ayudas a otras mujeres que están en esta situación. ¿Cómo les ayudas? De la manera que puedo, Patri. Y es muy difícil porque evidentemente nosotros desde el sindicato, desde Mujeres en Lucha, tampoco tenemos esta capacidad para poder ayudar a todo esto. A nivel personal sí me involucro bastante. Entonces, en el momento que cualquier mujer se pone en contacto conmigo porque le han hablado, le han dicho, a partir de la charla que habíamos dado en el Concello de la Mocedad, debe ser que me identifican con el problema, algo que no llega grato, pero aún así tienes que asumir lo que es, ¿verdad? Entonces muchas mujeres se ponen en contacto conmigo. Hoy, esta mañana, he estado con dos chicas, una brasileña de 30 y muy pocos años, otra de unos 40, de aquí, nacional. Me he quedado impresionada. Por un lado, están, a partir de que se separan, las dos con un hijo a cargo, separadas, con problemas de violencia, sobre todo psicológica, que es la que el peor les deja. Están totalmente, como te decía, metidas de pastillas hasta atrás, sencillamente con una deriva de depresión, de no ser yo, de llorar. Los niños pequeños, y aún así las toman la delantera cuando van el fin de semana, la visita que les toca con el padre. Vienen con una hombría, con un sentir de yo soy, con 6 años, el hombre, y entonces yo a ti, pues te exijo, te pido. Vienen con la idea también de lo que el padre les ha contado durante el fin de semana, y estas mujeres no saben ni cómo hacer frente al problema. Eso es algo que, perdón, que quería también preguntarte, Pilar, porque quería saber qué secuela dejan en los hijos cuando vienen de un matrimonio con este tipo de trato. Mucho, mucho. De hecho, yo personalmente, debido a la situación que estaba viviendo con esta persona, decidí en un momento determinado, siendo consciente de que aunque escapara, él podía dar conmigo, porque de hecho dio cuando ya tenía mi vida realizada. Hay un momento determinado en que yo me planteo, tengo dos opciones, ¿qué hago? ¿Soporto esto hasta que mis hijos sean adultos para dejarlos fuera de una situación que ellos tampoco han buscado ni provocado? ¿Qué decisión tomo con mi vida? Y entonces decido esperar, tan sencillo, decido esperar hasta que mis hijos tengan 18 años. No pude esperar porque con 17 años, mi hija pequeña, uno de mis hijos me dijo... estaba presente en la última agresión del padre, me dobló una barra de hierro por atrás en la cabeza y me caí al suelo, toda la parafernalia esta tal, ¿no? Entonces mi hijo me dijo que si no ponía punto y final a esto, que él mataría a su padre. Entonces por eso tuve que tomar la decisión de separarme en ese momento, pero yo hubiera esperado hasta los 18 años. El problema de los hijos es un problema increíble. Ahora salen frases como, y gente que predica la custodia compartida. Uh-huh. Es un problema gravísimo, porque los hijos, los maltratadores, la persona que agreda a una mujer, va a tener mucha parte de usar a los hijos precisamente como forma de hacer daño a esa madre. Manipula. Manipula. Lo que tanto cacarean y tanto nos dicen, que nosotros intentamos el síndrome este de indefensión aprendida que les inculcamos las madres a los hijos, resulta que en la práctica real, día a día, estamos comprobando que es precisamente la parte opresora del padre el que la causa sobre los hijos en relación a la madre. Y eso es un daño increíble. Los hijos sufren muchísimo. Yo no te puedo decir hasta qué punto mis hijos han sufrido. Siguen sufriendo porque evidentemente esto marca, a veces las hijas tienen tendencia a buscar un patrón similar en la pareja, lo cual evidentemente trae muchísimos problemas en sus vidas. Yo sí, de lo único que puedo estar orgullosa de que mis hijos son personas normales y racionales, sobre todo los varones. Eso está muy bien. En ese sentido, vamos. Eso está muy bien. Sí. A mí solamente me gustaría que... ¿Cuál es la explicación para que tú huyeras muchas veces y te encontrasen? Porque siempre se da la opción de... Hay centros y están muy bien protegidos y no te preocupes que no te van a encontrar. ¿Qué falla en el mecanismo y en el protocolo para que...? No sé exactamente decirte qué falla. Sí es cierto que, por ejemplo, no eran los mismos tiempos, no estaba tan avanzado el tema de la mujer como puede estar ahora, pero yo te digo que estando en el paro, yo recuerdo que en el paro no figuraba, precisamente para que no me localizaran. A nivel de documental, se supone que yo no estaba, pero yo te digo que cruzando un semáforo, me iba con uno de mis hijos ya para mi casa, ya después de haber escapado, y allí me encontró, en el semáforo. Allí estaba increíble, esperándome. O sea, que evidentemente sí falla algo. Ahora mismo yo ya te puedo decir que esto fue... Yo me separé en el 2005. Bueno, hace poco. Tampoco hace mucho. Tampoco hace mucho, pero bueno, yo estos últimos años había aguantado muchísimo. Mucho, mucho. No me hubiera separado recientemente. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Carmen? Yo quería preguntarte precisamente eso con los hijos, especialmente los varones. ¿Tú crees que obedecerán al modelo de maltratador del padre o que habrán elegido ser defensores de la mujer? O ¿cómo te explico? ¿Tener más sensibilidad con la mujer, a los varones sobre todo? Porque las mujeres saben que tenemos el problema de que buscamos eso, el modelo del padre como marido, pero los hombres ya tienden más a proteger a la madre. ¿Tú crees que eso le ha servido... ¿Ha sido positivo en su vida, más positivo que negativo? A ver, positivo no puede ser. Evidentemente, toda situación de violencia y más de este tipo, en mi caso, era muy, muy exacerbada, con lo cual esa violencia no puede ser positiva. Pero ahí entramos nosotras, compañera. Nosotros somos las que dicen que parimos, las que dicen que educamos, las que enseñamos. Entonces nosotras tenemos que ser también las que aportemos a que nuestros hijos sean personas con una conciencia de quién son, de que la igualdad tiene que existir, de que no somos diferentes por el simple hecho de tener otro sexo, de que somos personas que pensamos, que sentimos, y que nacemos libres y que tenemos que seguir ser libres. Enseñarlos a que quieran a sus parejas como compañeras en un trayecto de sus vidas, no como sus esclavas, no como sus criadas. Entonces, la parte muy importante que yo creo que jugamos las mujeres es vital para conseguir que tus hijos crezcan con esa opinión y traten a sus compañeras, a sus parejas como tal. Y con respeto, sobre todo. Por supuesto. De música. Pues muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado y por la generosidad de compartir tu experiencia y sobre todo tu conocimiento después y tu lucha. Pues muchas gracias a vosotros y os deseo toda la suerte del mundo en esta andadura que empezáis hoy. Muchas gracias de corazón. Vuelvo a repetirte, te acabo de conocer, te vi en un vídeo, sales espectacular. Espero que, aunque de alguna forma sí me he sentido, como te comentaba anteriormente, víctima, ahora después de escuchar tu relato, tu experiencia, sí es verdad que es muy fortalecedora y es importante que, aunque sea difícil para ti expresarla, yo creo que como terapia nos ayuda. A mí por lo menos me dio mucha fuerza. A mí de verdad me ha servido personalmente, no te alcanzas a imaginar, estos minutos que hemos compartido contigo. Muchísimas gracias y que tengas muchísima suerte en la vida. Te la mereces. Hemos querido dar la despedida a Pilar con este tema de Gallo Rojo, interpretado por Silvia Pérez Cruz y por Refri, que habla de la lucha por la democracia, por la justicia. Es un tema que viene de la Guerra Civil Española y sobre todo porque Pilar es muy ese gallo rojo que no deja de dar la batalla en mil y un frente. Y ahora vamos a respirar un poquito después de esta entrevista tan intensa y vamos a hablar con Joy, que Joy tiene una sección que seguro que nos va a venir muy bien a todas y a todos, y ella nos va a traducir algunas de sus canciones favoritas, porque además ella no solamente es muy aficionada a la música, sino que canta muy bien, pero sobre todo lo que va a hacer es traducirnos esas canciones que todos conocemos, pero que no tenemos ni puñetera idea de qué quieren decir. How you dey do today? My tomato jossy, oh, I don't dey think about you. You dey make me dey wonder, because you love me so, so tender. But now I am darling, cause here is so, so boring. For a very, very long time, I don't dey shiver. and it be like Senna fever. I dey catch a cold, going out tomorrow. See, I dey catch a cold, going out tomorrow. Yeah. Baby, I dey catch a cold, going out now. I said, baby, I dey catch a cold, going out. See, I said, baby, I dey catch a cold, no, no, no. Baby, run, run, run, run, run so fast. Come, come, warubiawa. Person go die, die, die, die, die, die, die, die. Joy, ¿cuántas lenguas hablas? Poco, pero tres. ¿Inglés, español? Y arabia, un poco de arabia. ¿Y un poquito de francés? Sí, sí. Bueno, ya van cuatro. Bueno, ¿y por qué has elegido esta sintonía? Cuéntanos un poco sobre esta canción. Ay, esta canción habla de amor y me encanta esta canción porque me relaja mucho con esta canción. Es de mi país, por eso, sí. ¿Cómo se llama el cantante? Flevo. Muy bien. Bueno, y hoy ya comenzamos entonces con esa primera canción que quieres traducirnos y que seguro que todo el mundo ha escuchado un millón de veces y probablemente tengamos ideas absolutamente diferentes sobre lo que nos estaba contando esa señora. Así que vamos a ver. Es una canción que de Whitney Houston, que es el mejor amor de todo. En inglés es the greatest love of all. I believe the children are future. Yo la canción dice que yo creo que los niños son nuestro futuro. Enséñalos bien y déjales decir el camino. Mostrarles todos los valles que ellos tienen dentro. Hacerles sentirse orgullosos para hacerlo más fácil. Permite que las sonrisas de los niños nos recuerden cómo éramos. Fill my needs, a lonely place to be, and so I learned to depend on me. Todo el mundo está buscando un héroe. La gente necesita a alguien a cuidar, a quien cuidar. Nunca he encontrado a alguien que satisfaga mis necesidades, un lugar solita para estar, así que aprendí a depender de mí misma. Si yo fallo, si yo triunfo, por lo mismo yo vivir como yo creo. No importa lo que me quiten, no puede quitarme mi dignidad, porque el mejor amor de todo me está ocurriendo a mí. Yo encontré el mejor amor de todo dentro de mí. El mejor amor de todos es fácil de conseguir. Aprendido a amarse unos mismos, este es el mejor amor de todo. Y sí, por suerte, es ese lugar especial con el que tú has estado soñando de llevar a un lugar solita. solitario. Encontrar tu fuerza en el amor. It's happening. Bueno, Joe, estupendo, me encantó. Mira qué romántica, ¿has encontrado el amor? Bueno, pero ella estaba hablando precisamente del amor a sí misma, ¿no? Que era lo más importante. Sí, no, pero ella es muy romántica y yo sé que a ella le encanta vivir ese momento flower power. Joe, ¿qué es lo que has aprendido tú de esa canción? ¿Por qué la has elegido? He elegido esta canción porque muchas gentes no confía en sí misma y pienso que es fundamental quererse y saber volarse. La canción me recuerda a mi historia porque yo tampoco he encontrado a nadie que me complemente y he aprendido a vivir como una mujer independiente. Fantástico. ¿Y qué te gustaría que tu hija aprendiera de esa canción? Para mi hija es primero amor lo que yo tengo y sabes que esta canción decía que el amor de todo es aprender amarse misma. Por mi hija, yo quiero que mi hija se vaya mejor en el futuro para amarse a sí misma, para que sea independiente. Muy bien, Joy, me encanta. Gracias. Te quiero. Yo también. Carmen y su maleta, la maleta de Carmen. Esa es su sección. Hola. Hola. Y ha elegido Ahí estás tú y esa capacidad de tomar decisiones que tenemos cada uno a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué has decidido llamar a tu sección la maleta de Carmen? Bueno, porque voy a traer muchísimas cosas, no solamente mujeres fuertes y decididas y emprendedoras, voy a traer de todo. Una maleta donde uno echa de todo, pues es lo que se me ocurra. ¿Y qué nos vas a contar hoy? ¿De quién vienes acompañada? Bueno, hoy vengo acompañada de Manoli. Seguimos en la misma línea de mujeres que han tenido que enfrentar situaciones difíciles en la vida, de lo cual podemos tener una lectura bastante positiva y de la que podemos aprender y aprender a solucionar la problemática, porque no solamente le ha pasado a ella, no puede pasar a cualquiera. Entonces, hoy tengo, como dije a Manoli, una superviviente del cáncer de mama, que nos va a decir cómo afrontó la noticia. Manoli, el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes. Pues nada, una noticia que nunca se afronta bien, lógicamente. Te llevas un jarro de agua fría y lo primero que piensas es en la muerte y en tus hijos. y luego ya pues nada, pues intentar luchar para salir adelante cuando te hablan realmente de las posibilidades que tienes, de... ¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Cuál fue la... ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste apoyada por todos? Muchísimo, desde luego que sí. Sí, sí, sí. Tenemos que decir que Manoli viene acompañada de su pequeño, y cuando ha dicho lo primero que se te viene a la mente, lo ha mirado, uh-huh. Y el peque ha sacado la lengua, guasón como es. Pero además fue por una revisión ordinaria, ¿no? No. Un dolor. No, no, una molestia de un año. Uh-huh. Yendo al médico y diciendo que hay esto, que hay esto, y os decían que era una simple mastitis. Y a base de machacar y machacar, al final pues sí, me hicieron las pruebas y fue cuando diagnosticaron lo que había, claro. O sea, que tuviste que insistir. Uh-huh. Uh-huh. En mi caso tuve suerte porque no era agresivo. Uh-huh. Y se cogió bastante a tiempo, a pesar de que había pasado un año, pero... Luego hablamos de la prevención. De ¿Cómo viviste lo, esa? ¿Cómo, eso quiero que digas. ¿Tú crees que funcionó? ¿Que funcionaron los protocolos de prevención, en este caso, esto que nos mandan todos los años para que nos hagamos la mamografía y que la administración pública hizo su papel? En mi caso, no. Y vuelvo a decir que tuve suerte, porque no era agresivo y lo llegamos a tiempo, pero yo cansé de decir, tengo esto, tengo una molestia. De hecho, yo me tocaba una revisión con un ginecólogo por una ligadura de trompas que había hecho primero. Le comenté, le dije yo, yo me noto esto, tengo vez para hacerme esto otro. No, me miró. No, es una mastitis. Perdón, una mastitis, yo tengo entendido que la mastitis da cuando estás dando leche, pecho. Sí, pero son como secuelas que te quedan. Yo ya había tenido 4 hijos y te quedan como microcalcificaciones. Uh-huh. O ellos me decían que era una mastitis. Que era normal. Sí, sí. ¿Te sí. mandaron un tratamiento normal? No. Nada de nada, a base de insistir en que no se quitaba, pues entonces sí fue cuando me mandaron a hacer, por vía normal, ni urgente ni preferente, una mamografía. Uh-huh. Entonces sí, una vez que se hizo la mamografía, uh-huh. que yo creo que fue justo un año desde que empecé, luego ya fue, el 3 de octubre estaba operada, te quiero decir, y eso fue en agosto. O sea, que lo detectaste a tiempo. Lo importante es que lo que me causa más curiosidad es que a la mujer a partir de los 30 años siempre le mandan a hacer una mamografía. Uh-uh. ¿No? En tu caso, nada. No. Todo el mundo pasó del tema como... Yo creo que ahora, no me quisiera equivocar, creo que está a los 45. Y cada 2 años. ¿Y cómo fue la gestión emocional durante todo ese proceso? Primero, pues, rota, porque te hundes, piensas que no vas a salir, lo ves todo negro. David tenía 3 años, otros 3 un poco mayores. Piensas que se acaba todo, pero yo después no sé, pues quizás por ellos. Es como un ataque de euforia, y dices tú, no, esto tiene que salir para adelante, esto me lo quitan y que quiten lo que tengan que quitar, me da igual. Hay que seguir para adelante, estos niños tienen que crecer y con su madre. Y luego, después de todo el procedimiento de la operación y la reconstrucción, que creo que te la hicieron. Ajá. También, uh-huh. El día a día, actúa ahora mismo, ¿cómo lo lleva? O sea, ahora, en el día de hoy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? Yo me siento bien, anímicamente estás bien. Uh-huh. Yo tuve un bajón cuando acabé la quimio, pero fue como una... Cuando estás con el tratamiento de la quimio, te sientes, fíjate tú, como protegido, ¿no? Como dices tú, me están haciendo esto, yo estoy protegida. Cuando se acaba el tratamiento, dices tú, ¿y ahora? Y ahí sí me dio realmente un bajón y era pánico. Pero después tomé un tratamiento, me ayudaron un poco y nada, hoy por hoy, genial. Es algo que tienes siempre encima. Uh-huh. Siempre está cualquier molestia, cualquier cosa, dices tú, vuelve a aparecer en otro sitio. No tiene por qué, ¿eh? Porque la gente que enferma de cáncer de mama a lo mejor nunca en la vida la aparece. Sí. Por otro lado. Y anímicamente bien, pues ahora pues me dedico a los niños, a preparar cosas en el cole, obras de teatro, bueno, alguna cosilla. Pero porque tú ahora mismo no trabajas. A mí me jubilaron. Me jubilaron. Yo era expendedora en una gasolinera. ¿Lo decidiste tú la jubilación o te lo impusieron ellos? Me lo impusieron ellos. Sí, porque yo se supone que el expendedor está sirviendo gasolina, tirando de manguera. Yo fui en el pecho derecho, me vaciaron la axila. Entonces ese brazo ya te queda como inútil. Y entonces pues decidieron que no podía seguir trabajando. Te dan el 55% y para casa. Con 40 años. Eso es algo también que hoy por hoy yo creo que es lo que más me cuesta. El hecho de no poder trabajar o de no estar trabajando. De no poder estar trabajando ahí. Claro. Que también podrían decir, bueno, pues está jubilada con el 55, podría buscar otra cosa. Me lo he planteado de la manera de que prefiero dedicar el tiempo a los niños, ya buscaré algo si lo necesito, ¿no? Pero me costó muchísimo. Sí, tener que quedarme en casa y no ir a trabajar y estás en otro ambiente, conoces mucha gente, además en una gasolinera, pasa por allí gente, fíjate, hablas con gente de todas partes. O sea que la enfermedad en cuestión también afectó un poco psicológicamente, porque tú en tu trabajo estabas rodeada de muchísima gente, como decías antes, y al venir el bajón y al estar en el paro, ya estar con la jubilación, ya al cambiar tu sistema de vida, ya para ti psicológicamente eso tuvo que haber sido también un shock, aparte de la enfermedad, aunque ya estuviera curada, ¿no? Sí, yo pienso que fue una de las peores cosas. Es decir, y mañana me levanto, el cole, comer, actividades, volver. Rutina. Ya no tenías tu yo me acuerdo que me hacía gracia porque yo trabajaba a tres turnos, mañanas, tardes y noches, y mi marido me decía, pero si tú eres tonta, si te vas contenta a trabajar hasta cuando vas de noche. Era tu motivación, ¿no? Con cuatro niños en casa, dices tú, pues es tu forma de... ¿De vida? Sí, de te vades, sabes que tienes a tus hijos, claro que sí, que los quieres cuidar, los quieres atender, pero también tienes tu espacio. ¿Qué era trabajando en una gasolinera? Perfecto, yo estaba encantada. Te hacía independiente también. Sí, encantadísima estaba yo con mi trabajo, pero bueno. ¿Participas en alguna asociación de mujeres? Activamente, que hayan... ¿No? ¿Te gustaría? Pues sí que lo pienso muchas veces. Lo pienso muchas veces. Quizás pereza, no pereza, porque a mí me gusta, ya te digo, yo ahora me dedico pues en el cole del crío, pues. Quizás motivación, quizás alguna persona que estuviera a tu lado que te dijera, venga, vamos juntas, porque. Pues, sí, igual sí. A veces uno necesita un empujoncito, sí. Una persona que esté al lado que te diga... Si no, entre que no te atreves, a veces no sabes cómo buscar o cómo aportar, porque yo lo hablaba con Carmen, digo yo, si yo en Avilés supiera de una actividad, pues eso, de como la oigo a ella, ¿no? De yo que sé, aunque sea ayudar en un comedor social mientras los niños están en el cole, o ir a ayudar a la gente en hacer compañía, pues en un asilo, en un hospital, gente que está sola, pero no sabes a quién dirigirte muchas veces. Yo lo hablo con amigas, digo, te metes en internet, encuentras asociaciones, pero no te dan el cómo. Exactamente, cómo ponerte en contacto. Y Manoli, tu experiencia ha sido positiva porque lo has superado. Yo recuerdo cómo me sentí cuando Gracie me lo dijo, cuando mi hija es muy amiga de ella. Yo realmente lo pasé mal, me sentí mal, pero ahora estoy muy feliz, estoy muy contenta, y yo pienso que tú saliste bien, que le puede valer, que esa experiencia le puede valer de ayuda, de motivación a muchas mujeres que estén pasando por esta situación o que hayan pasado. Tú prácticamente ya casi lo tienes superado, ya te queda un poco el miedo, sí. Pero... Ya hace 6 años también. Eso quiere decir que se sale. Creo que es un 98% de... Sí, es un cáncer que tiene un alto porcentaje de... Yo, a veces hablando con amigos, digo, mira, de lo malo, lo mejor que nos puede tocar es un cáncer de mama. Sí. Bueno, mira, otra sobreviviente. Sí. Bueno, y durante el tratamiento y demás, ¿qué echaste en falta? ¿Hubo algo que tú pensase, pues mira, debería de haber un tipo de asistencia? ¿O como tu red familiar era muy fuerte, realmente nunca lo echaste en falta? También por sacar claves de en qué se puede mejorar, ¿no? Una vez que se ha identificado. Yo pienso que eso depende mucho de cada persona. Yo pienso que sí, que a lo mejor hay gente que lo... Pues yo qué sé, a lo mejor tú estás en un tratamiento de quimioterapia, no tienes quien te vaya a buscar los niños al colegio, quien te eche una mano. Depende mucho de la persona, ¿eh? Yo quizás no permitía que me lo hicieran. Yo quería decir, no, yo en todo momento yo estoy bien, yo no necesito que vaya nadie a mi casa, ni a hacerme esto, ni a buscar a los niños. No, yo salía de la quimioterapia, me iba a comprar, iba a coger a los niños, subíamos, comíamos, bajaba otra vez. A las 8 sí llegaba mi marido y decía yo, ahí te quedas, que me voy a la cama, hasta mañana. Pero en el momento es como, yo me sentía, no me puedo parar, no puedo bajar el pistón ni del ritmo, como que dale tregua. Un poco de yuyu, ¿no? No, voy a darle tregua. No, exactamente, tú tienes que seguir con tu ritmo y con tu vida y... Tira. ¿Y con los pequeños cómo lo llevaron ellos, los niños? Ah, David tenía 3 años. Me acuerdo una vez que, claro, él me veía con el gorro y además su padre va con la cabeza afeitada y a veces jugábamos en la cama. Nos tapábamos hasta aquí y decíamos, ¿quién es papá, quién es mamá? Yo quitaba el gorro, a ver, ¿quién es papá, quién es mamá? Sí, y se metía conmigo en la ducha, bueno, nunca... ¿Sabes qué pasa? Que no pueden oír ahora mismo... No te pueden oír ni decir, toser. Me duele la cabeza, porque sí, y David es un, ¿cómo decirte? Como te dije el otro día, Carmen, es una secuela, sí. ¿No? David es... Está sufriendo la secuela, sí. Sí, él tiene una dependencia absoluta. Bueno, de hecho aquí está pegadito, ¿no? Sí. Me acuerdo una vez que estábamos tomando un vermú por la mañana y se encontró con una niña de la guardia. Además ellos lo hablan así. Se encontró con una niña que iba con él a la guardia porque él tenía, ya te digo, 3 años. Y le debió de preguntar a la niña, pues ¿por qué tu mamá lleva gorro o no tiene pelo? Y él explicó con pelos y señales que mi madre la han operado, que le falta un pecho, con 3 años. Y está malita, pero luego le crece. Bueno, nos quedamos en... Vamos, flipando. Bueno. Y Paula muy normal también. Ellos, yo nunca me tapé. Yo siempre, nunca. Muy natural, ¿no? Tú siempre lo llevaste a la naturalidad. Sí, tampoco tú les puedes explicar más allá. Uh-huh. Ni intentes explicarles técnicas que... Ni términos que no, claro. Ahora, lo que ellos te pregunten, siempre les tienes que contestar la verdad, no les puedes mentir. A mí eso me parece algo muy importante. La verdad, sobre todo en una enfermedad tan dura como es el cáncer... Pues hablarle a los niños y que sea tan chiquitín y que lo comprenda todo y que los hijos, eso bueno, es una forma de aprendizaje de la vida también, que la vida también es dura, pero que también son luchadores y también son sobrevivientes. También sobrevivientes, sí, sí, sí, ellos sobrevivientes. Lo pasan mal, sí. Bueno, pues muchas gracias, Manoli, por acompañarnos y te invitamos, pues te podemos invitar otro día, ¿no? Claro. Cuando quieras, el martes. Va a una receta de cocina o a... Tú sabes. De todas formas, mira. Aquí somos todas extranjeras, o sea que... Yo te recomendaría... Tú no, Patricia. Una página del Facebook. Bueno, casi, ¿eh? ¿Perdona? Sería bueno que pusieras en tu página del Facebook tu experiencia, ¿no? Para ver si tú llegaras a tener más adeptos y así llegar a crear una asociación. Nunca se sabe, mira, siempre damos pautas aquí. Yo sigo páginas, sí, sigo páginas. Pero no, pero la tuya propia. Pero en la mía propia no... Hombre, me acuerdo yo, entre nosotros, pues cuando iba a hacer la reconstrucción, bueno, chicos nerviosos, que mañana empezamos la operación chapa y pintura, o... Sí, sí. Pero o sea, bueno, plan jugoso, sí, no. Es importante, el humor es muy de importante. De todas formas, para mí también fue un placer haberte conocido. Espero volverte a ver, siempre tan sonriente, siempre tan llena de vida, de luz en esa mirada, a pesar de que has sufrido muchísimo. Encantada de habernos contado tu experiencia con tu peque al lado, ¿eh? La próxima hablas, ¿eh? Nos bueno, explicas. Bueno, muchas gracias, Manoli, por haber venido. Gracias a vosotras. Pues muchísimas gracias a todas. Joy, que está ahí detrás de los mandos técnicos. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene y en 10 segundos que nos quedan, simplemente sumarnos a la petición que hay para que se le conceda asilo político a Hassana Asali, un joven saharaui que está en España estudiando. Y estamos todas con el micrófono. Y nos vamos. Y Hassana, que está estudiando en España, él participó en un campamento saharaui en los territorios ocupados Deimesic, y por eso Marruecos le ha condenado a cadena perpetua. Está en España y España quiere que vuelva a Marruecos, donde estaría en prisión y probablemente sufriría torturas como el resto de los saharauis en estas prisiones. Por tanto, solicitamos y nos sumamos a esa petición para que se le conceda asilo, por la que 11 activistas están en huelga de hambre desde el viernes en Baraja. Y ya sin más, os emplazamos a que nos volváis a acompañar el martes próximo. Muchas gracias. Hasta el martes. Fue un placer. Maureen Jara, para la próxima. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos también, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta el próximo programa. Chao. No leímos esto.